Hay una película. Hay una película que se llama Prueba de Fuego. ¿Cuántos han visto esa película de esta? Bueno, bastantes. ¿Cuántos no la han visto? Bueno, pues cuando venga mi padre, os traerá esta película, os pondrá esta película y vais a dialogar sobre ella. Pero esa película. Esa película tiene 40 puntos que no están completamente especificados. Se ve que el protagonista, desesperado por una serie de problemas terribles en su matrimonio, intenta de alguna manera salvar ese matrimonio a la desesperada y va siguiendo los consejos que su padre le va dando. Finalmente él cree que eso no puede solucionar su matrimonio, pero ya desesperado dice, bueno, por probarlo no pasa nada, así es que lo voy a probar. Y esa persona prueba, cada día tiene que hacer o realizar en su vida matrimonial un desafío. Así es que hay 40 desafíos. Y de alguna manera su padre le promete que si él lleva a la práctica esos 40 desafíos y se esfuerza por llevarlos a la práctica, aunque él parece que al principio no consigue nada, pues su padre le dice, si persistes, finalmente lograrás salvar tu matrimonio. Y hermanos, la película es. Yo lloraba cuando la veía. Y creo que todos la tenéis que ver, porque no solo habla de cómo salvar tu matrimonio, sino que habla a veces de cómo salvar tu vida. Se llama Prueba de Fuego. Entonces, yo no os digo que la veáis ahora, esperad a que la podáis ver aquí todos y luego pues dialogar sobre ella y debatir. Sí, bueno, pero déjalo, espérate a que se ponga aquí, que todos los que quieran vengan aquí y la vean y además luego puedan tener un buen debate sobre ella y dar sus opiniones y sacar más riqueza entre todos que la propia película. Bien, hermanos, los 40 puntos los ha mandado el Ministerio de la Familia, los 40 puntos de la película, que no aparecen desarrollados en la película, pero finalmente hay un libro también. Así es que estos 40 puntos aparecen ahí. Y a mí me gustaría ver solamente esta tarde 10 puntos rápidamente de esos 40. Otro día que tengamos oportunidad, veremos los otros 10 y así hasta los 40. Son puntos que tenemos que llevar a la práctica uno cada día. En una terapia, sabéis que hay regímenes para adelgazar en el que el médico te dice, mira, si mantienes este régimen en 40 días, te prometo que más o menos tantos kilos adelgazas seguro, pero tienes que llevar a rajatabla. Si la persona lo hace bien, finalmente lo consigue. Si no lo hace bien y empieza a tontear y a hacer otras cosas, pues finalmente no conseguirá lo que el médico le ha dicho. Esto está claro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos 40 pasos del desafío del amor de esta película de Prueba de Fuego? Sabéis que son pasos hechos por psicólogos cristianos, muy interesantes, basados también en todo lo que la Biblia nos dice respecto a la relación con el prójimo. El primer día, el primer punto que se tiene que quedar bien claro, hermanos, estos puntos no es que el primer día lo hagas y los demás días ya no haces este punto y te olvidas, no. Este punto lo haces el primer día y lo mantienes todos los demás días y le añades el segundo y luego el tercero y luego el cuarto y así hasta los 40. Y a base de ejercitarlo cada día, no os preocupéis que os acordaréis perfectamente de cuáles son estos 40 puntos. El primer día es nada negativo. Nada negativo. ¿Qué quiere decir nada negativo? Bien, pues la primera parte de este desafío es bastante sencilla, ¿verdad? Aunque el amor se comunica de distintas maneras, nuestras palabras a menudo reflejan la condición de nuestro corazón. Si mi corazón está herido, si mi corazón está con odio hacia la persona que tengo al lado, porque sabéis que los matrimonios llegan a odiarse, desgraciadamente. Personas que se amaron tanto llegan a odiarse. Entonces, esa rabia, ese rencor, ese desespero que yo tengo en mi corazón, lo puede sentir perfectamente la persona que tengo al lado. Entonces, nuestras palabras a menudo reflejan la condición de nuestro corazón, la condición de nuestra mente. Durante el próximo día, decide demostrar paciencia. No digas nada negativo a tu cónyuge. Cuando un matrimonio va mal, lo más fácil es señalar los defectos. ¿Eh? ¿Todavía no está la comida? ¿Eh? Llego cansado del trabajo y lo único que tienes que hacer es la comida. ¿Todavía no está la comida? Negativo, hermano. Negativo. Negativo. ¿Eh? Negativo. ¿No has visto a tu hijo cómo está tu hijo? ¿No has visto cómo está el hijo? ¿Eh? ¿Tu hijo? ¿No has visto cómo está? Eso es lo que solemos decir. Tu hijo. ¿Eh? No nos acordamos que es también mi hijo. Los defectos que tiene no son los de tu hijo. ¿Eh? Defectos. ¿Verdad? Cosas negativas. Fijaros que a lo mejor no decimos algo directamente a la persona, pero al señalar algún defecto, es sencillo, hermanos. No señalemos ningún defecto. Simplemente que ese día lo único que salga de nuestra boca sean cosas positivas. Qué guapa estás hoy. Qué bonita estás, ¿no? El primer día. Nada negativo. Por lo menos nada negativo. Si no soy capaz de decir algo positivo, por lo menos que de mi boca no salga nada negativo. ¿Eh? Cuidado, si estoy callado como una mula todo el día y cabizbajo, es algo negativo, porque estaré demostrando... Claro, eso es negativo, hermanos. Paciencia, ¿de acuerdo? Y no digas nada negativo a tu cónyuge. Primer día, estamos en el primer día todavía. Si surge la tentación, elige no decir nada. ¿Eh? Si voy a decir algo que... Veo que hay unas manchas en el suelo y tal, y mi mujer lleva aquí todo el día. ¿Qué ha hecho mi mujer hoy? La ropa tirada por el sol. ¿Qué ha hecho mi mujer hoy? Yo todo el día trabajando y ella... ¿Eh? Y voy a decir, ¿y esa ropa que hay ahí en el sofá? ¿Eh? O llego a casa y a lo mejor no digo nada negativo, pero hago así. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Es algo negativo eso? Hombre, hermano. ¿Eh? Cuidado, hermanos, ¿eh? O a lo mejor llego a casa, ¿verdad? ¿Y la camisa que tenías que tener planchada para esta tarde que tengo? Hermanos, mejor que yo no diga eso, porque si el ambiente está tenso, lo que me pueden decir es, ¡plánchatela tú! ¿Eh? ¡Plánchatela tú! Así es que, cuidado. Si veo que lo que voy a decir va a... ¿Eh? Debo contar hasta 10. A ver, esto que voy a decir, ¿eh? Va... Y una cosa muy interesante, cuando os levantéis por la mañana temprano, si es posible una hora antes de ir al trabajo, pedirle a Dios sabiduría para no decir nada negativo ese día. Pero ese día ni ninguno, hermanos, porque en el matrimonio sobran las cosas negativas, os lo puedo asegurar. No hace falta decir ninguna cosa negativa. Yo puedo vivir tranquilamente sin decirle a mi esposa jamás nada negativo, jamás. Yo entiendo que hay personas que por su forma de ser les cuesta más, pero Dios nos puede ayudar y nos puede dar la victoria sobre esto. No digamos nada negativo. ¿Jesús decía cosas negativas? Rara vez. Y cuando lo decían, porque eran personas absolutamente cerradas que necesitaban descubrir los defectos que ellos ni siquiera consideraban que lo tenían. Los fariseos, por ejemplo. Los fariseos se consideraban a ellos mismos santos, perfectos, buenísimas personas. ¿Y Jesús qué les tuvo que decir? Oye, por fuera parecéis buenísimas personas, pero por dentro sois como sepulcros blanqueados, que por dentro estáis llenos de huesos de muerto. ¿No os veis? ¿No veis que dentro de vuestro corazón y vuestra mente estáis enfermos de orgullo, de vanidad, de deseos que la gente os diga cosas bonitas, que os vean orando en las esquinas? ¿No veis que eso es lo que estáis haciendo? ¿No veis que así no entraréis al reino de los cielos? Porque en el reino de los cielos, lo que hemos dicho esta tarde, lo que se busca son personas que se ofrezcan a sí mismas. Así es que, si es un sacrificio para mí no decir cosas negativas, bueno, pues pensad que estáis haciéndole una ofrenda a Dios, hermanos, una ofrenda a Dios. No diciendo cosas negativas a vuestra esposa o a vuestro esposo. Es mejor contenerte que expresar algo que luego lamentarás. ¿Y cuántas veces yo me he dicho, por qué no me habré mordido la lengua? Una sola palabra, con un tonito así un poco especial, y ya se montó una. Y hermanos, lo he vivido en mi casa varias veces, así es que os puedo asegurar que muchas veces, mira, además, yo soy una persona bastante tranquila y relajada, pero mi esposa es lo contrario, mi esposa es, por eso me enamoré de ella, porque si hubiera sido igual que yo, entonces como mi esposa es lo contrario, pues ella su forma de ser es, y a lo mejor yo leo eso como algo agresivo, y no es agresivo, es que ella es así, ella es más dinámica, más movida, más, ¿eh? sin embargo, yo soy más... Y a ella le enerva que yo sea... ¿Eh? Y cuando me callo, no digo nada, ella lo interpreta como algo negativo. Entonces, hermanos, vosotros conocéis a vuestro cónyuge. No os calléis si sabéis que el silencio, lo que está pensando vuestro cónyuge, es que está diciendo, bueno, tú habla lo que te dé la gana, que yo haré lo que a mí me dé la gana. ¿Eh? No os calléis. Esforzaros por hablar, pero hablar suave, sin gritar. Positivo. Los gritos también son negativos. Siempre negativos. Elena de White dice claramente, los gritos no llevan a ninguna parte. ¿Le gritáis a vuestro hijo adolescente? Es lo peor que podéis hacer. Le entra por aquí, le sale por aquí. Y es que no escucha nada absolutamente. Está deseando que os calléis para seguir haciendo lo que estaba haciendo. O sea que no escucha nada. Pues nuestra esposa, nuestro esposo, igual. Cuando empezamos a gritar, no escucha nada. O sea, se bloquea y algunos salen por la puerta disparados y... Así es que nada negativo. ¿De acuerdo? Bien, esto es el primer día que tiene que seguir, por supuesto, hasta que logremos algo en nuestro matrimonio. Segundo día. Segundo día, amabilidad. Amabilidad. Fijaros, el primer día es pasivo, nada negativo. Ojalá pueda decir cosas positivas y surjan de mi boca. El segundo día, amabilidad. ¿Qué es la amabilidad? La amabilidad es el amor en acción. Qué lástima que en nuestro mundo nos metemos en un ascensor con el vecino de debajo, ¿eh? Y no somos capaces de decir a veces casi ni buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Yo miro para abajo y él mira para arriba. ¿Eh? Y así hasta el séptimo piso. ¿Eh? Y además desesperado porque llegue el ascensor cuanto antes para salir corriendo por la puerta. ¡Hasta luego! ¿Eh? Hermanos, eso no es amabilidad. ¿Qué es la amabilidad? Vuestro pastor anterior, permitidme decíroslo, es una persona que tiene una amabilidad espectacular. Una persona que tiene una amabilidad con gente que no conoce nada. ¿Cómo estás? Me alegro de conocerte. Y lo dice sinceramente, hermanos, porque yo sé que lo dice sinceramente. Me alegro de conocerte. Y tiene una capacidad de saludar cuando otros nos saludan, de agradecer, de sonreír cuando todos los demás están serios. Él suelta un chiste que haga reír a todo el mundo. Eso es amabilidad. Eso es amabilidad. Es algo que Dios debe darnos. Eso es mucho más agradable que una persona que está así todo el día, mosca, mirando ahí, ¿eh? Callada. Me la has hecho y ya no te hablo en una semana. Callado. Una semana. No saludo a nadie, no hablo con nadie. Amabilidad. La amabilidad es el amor en acción. Eso es la amabilidad. ¿Eh? El amor en acción. Veo que mi esposa está saturada de trabajo, que lleva todo el día, que no puede con los niños, que tal y cual. Pues, ¿qué me cuesta a mí coger y decir, llego a casa? Pues sí, llego a casa cansado y todo, pero mi esposa está más cansada que yo. Porque bregar con la casa es más trabajo que el trabajo que yo estoy haciendo de albañil. Más trabajo. Así es que, aunque esté cansado, en vez de sentarme allí y tirar los zapatos en medio del salón y ponerme con los pies encima de la mesa y decir, a ver qué tienes de cena. ¿Eh? ¿Qué tal si voy y le digo, qué puedo hacer por ti? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué puedo limpiar? ¿Qué puedo...? ¿Eh? Y veo la cocina que está mal y me pongo a ordenar la cocina, hermanos. ¿Eh? Y a meter en la lavavajilla los cacharros. ¿Y hay algo que poner en la lavadora? ¿Cuántas cosas se pueden hacer que sin duda ella no ha podido hacer? Y las esposas igual hacia los esposos. Amabilidad también. Porque hay veces que recibimos a los esposos que vienen de la calle como si fuera, como si hubiera entrado el último burro que ha entrado por la puerta. ¿Eh? Ah, ya estás aquí. Muy bien. ¿Eh? Ahí tiene la cena encima de la mesa. ¿Eh? O ¿quieres cenar? Ves a la nevera y búscate lo que tú quieras. ¿Eh? Hermanos, eso no es amabilidad. Amabilidad es recibir a mi esposo o a mi esposa a la puerta, darle un abrazo, hacerle sentir importante, hacerle sentir que es una persona que realmente vale, que realmente es alguien importante para mí. ¿Eh? No os olvidéis de los detalles lo hacen todo en el matrimonio. Si yo me olvido de los detalles en el matrimonio, no, ella ya sabe que yo la quiero. ¿Y cuándo le dijiste por última vez que la querías? Pues no sé. No, no sé. ¿Eh? Pero bueno, ella ya lo sabe, ¿no? Yo estoy trabajando todo el día y atraigo el dinero y se lo doy y ella ya sabe con eso que yo la quiero. Dios en su palabra, ¿cuántas veces nos dice que nos ama? ¿Cuántas? Dios se cansa de decirnos que nos ama. Se cansa. ¿Es que no sabemos que Dios nos ama? Se cansa de decirnos que nos ama, hermano. Pues ahí, en ese mes, en ese tiempo del mes, que sabemos que además psicológicamente está demostrado que la mujer sufre una depresión absoluta. Bueno, no solo ahí. ¿Sabéis? El ciclo de la mujer es muy interesante. El ciclo de la mujer es como las olas. No. Escuchadme bien en serio lo que os digo. Psicológicamente, la mujer un día está en las nubes. Es feliz, está cantando, todo lo ve de rosa, el marido que tiene es el mejor marido, todo es maravilloso, Y de repente a la semana siguiente está en el fondo del pozo y... ¿Tú qué te has creído? Y lo mismo que el marido se comporta igual, pero ahora lo que hacía la semana pasada que era maravilloso, ahora es un desastre. ¿Qué estás haciendo? Entonces, hermanos, si nosotros sabemos... Todas las mujeres son iguales, ¿eh? En general, todas. Los hombres tienen otra forma de ser, pero las mujeres son un ciclo constante que hace así. Constante. Pues hermanos, si yo sé eso, no forcemos la psicología, no la forcemos, porque la persona no puede ir más allá de lo que puede. Entonces, si yo sé eso, lo que tengo que hacer es amabilidad. Cuando yo veo que mi mujer está amargada, agria, cansada, deprimida, sobre todo en esas fechas, que todavía está más deprimida, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es más amable todavía, ayudarla más, demostrarle que es lo más importante para mí, en mi vida, abrazarla más. No. Amabilidad, hermanos. Segundo día, amabilidad. La amabilidad es el amor en acción. El amor te hace amable y la amabilidad te hace agradable. Y uno puede decir, ¿y cómo puedo ser amable si yo no tengo amor por esta persona, si no la quiero? Si hemos llegado a tal degradación en nuestro matrimonio que no la quiero. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues hay una forma, y la forma es sembrar pensamientos positivos en mi mente, el primer punto. Sembrar pensamientos positivos, ¿cuál es? Por ejemplo, generalmente... Cuando estamos mal en nuestro matrimonio, lo que tendemos es a decir, esta mujer, ¿para qué me habré casado con ella? Porque no sirve para nada, porque es un desastre, porque ni siquiera limpia bien, porque las comidas las hace fatal, encima tengo que aguantar a su suegra, a su madre. Bueno, todo eso, ¿verdad? Todo pensamientos negativos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabéis lo que tengo que hacer? Tengo que coger un papel, y esto es una de las terapias básicas de cualquier terapeuta matrimonial. Tengo que coger un papel y todas las mañanas al levantarme, después de orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, entonces tengo que coger y decirle, Señor, inspírame, ¿qué cosas positivas tiene mi esposo o mi esposa? Voy a hacer aquí una lista de 10 cosas positivas esta mañana y no me voy a levantar de aquí hasta que tú me des 10 cosas positivas, positivas y hermosas que tiene mi esposa o mi esposo. Y las voy a escribir. Y me voy a esforzar por escribirlas. Así es que, escribo, y cada día cuando me levante, ¿sabéis que hay matrimonios que se han recuperado simplemente por este pequeño detalle de levantarse y escribir cosas positivas? Finalmente su mente, agriada, amargada, contra el cónyuge, cambió. ¿Cambió por qué? Porque se acostumbró a pensar positivamente del otro. Y vio cosas tan maravillosas que dijo, ¿y yo cómo estoy? Finalmente se dio cuenta y dijo, ¿y yo cómo estoy odiando a esta mujer si es una maravilla? Y se enamoró de nuevo de ella. Claro, es que es así. La dulzura, el servicio y la buena disposición son actos de amabilidad. Hoy también, además de no decirle nada negativo a tu cónyuge, ¿veis? Segundo día, sigue sin decirle cosas negativas. Pero además, ahora pasas a la acción. Y la acción es tener detalles amables, gestos inesperados, actos de amabilidad, palabras bondadosas. ¿De acuerdo? Ser amable. Simplemente, no se nos pide que estemos ahí abrazándola y... No, no, no. ¿Cómo seríamos de amable con nuestro jefe? Si quisiéramos llegar al puesto que... Le haríamos bien la pelota, ¿verdad? Pues no se nos dice que le hagamos la pelota a nuestro esposo o nuestra esposa. Seamos amables con él, simplemente amables. Y hermanos, esto lo podemos aplicar también con todos los demás. ¿Cómo tendría que ser un cristiano? ¿Sabéis por qué la gente no quiere saber nada del cristianismo? Gandhi lo decía. Gandhi decía, yo me haré cristiano cuando conozca a uno. No conoció a ninguno en toda su vida. Porque claro, él leía la Biblia y veía cómo era Jesús y decía, ¿y los cristianos dónde están? No conozco a ninguno, igual que a Jesús. Entonces, si yo en el ascensor con mi vecino miro para abajo y él mira para arriba, qué bonito sería decirle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, soy el vecino del séptimo. ¿Dónde vivís? Y tal. Ah, pues vivimos aquí. La gente no está acostumbrada a eso. Y cuando ven algo así, hermanos, su corazón se rompe y su cerrazón se viene abajo y dialogan y enseguida dirán, oye, esa persona qué amable es, oye, esa persona, y estarán abiertas sus puertas para que podáis luego hablarles de lo que queráis, porque él verá que en vuestra vida hay algo diferente. Hay algo diferente, pero si me comporto como todos los demás, que van por la calle y ven a alguien que están ahí golpeando, como el otro día salían las noticias, ¿verdad? En pleno en el metro, hermanos, a una chiquilla la estaban golpeando tres chavalines, y no hubo ni una persona del metro capaz de llegar y meterse en medio de ellos, que seguro que habría allí tipos más fuertes que ellos, meterse en medio de ellos y decir, fuera de aquí. Le dieron patadas, la dejaron marcada. Nadie se metió en todo el metro, todos miraban para el lado. Hermano, ¿cómo un cristiano puede comportarse así? Es increíble. Amabilidad, y la amabilidad es ponerse en el sitio, correcto, y si hace falta, por el débil, siempre al lado del débil, para ayudar al débil y siempre del lado de la justicia, amabilidad. Es el amor en acción. Día tercero. Bueno, día tercero ya avanza un poquito más. Ya no solo son hechos amables, sino que hoy estuve pensando en ti. Bueno, menos mal que por lo menos has tenido un pensamiento hacia mí, en todo el día. Hoy estuve pensando en ti. Eso también se lo podemos decir al vecino. Al vecino también se lo podemos decir. A la vecina también. Si somos personas correctas y de mente correcta, pues hoy estuve pensando en ti, porque oye, ayer te vi muy cargada con la compra y dije, hay que ver que esta mujer, yo qué sé, cualquier cosa, ¿verdad? Hoy estuve pensando en ti. Bien, a la esposa o al esposo. Hoy estuve pensando en ti. Qué difícil es cuando las cosas no marchan bien decir eso al otro. Hoy estuve pensando en ti. Claro, no para decirle, porque me he acordado de ti cuando vi la mancha que habías quedado, que no habías quitado de... Bueno, hermanos, no. Hoy estuve pensando en ti, ¿por qué? Lo dice, ¿verdad? Las cosas a las que le dedicas tu tiempo, tu energía y tu dinero suelen ser aquellas a las que les das más importancia. Cuando no inviertes de ti mismo en algo, estás expresando de algún modo que no te importa lo suficiente. Además de contener comentarios negativos, cómprale algo a tu cónyuge que le indique, hoy estuve pensando en ti. Es decir, no hace falta decirle, oye, hoy estuve pensando en ti. Simplemente yo llego con una maceta que cuesta 3 euros, 2 euros, ¿verdad? Una macetita con unas flores y envuelta en un papel celofán y... Mira, hoy me acordé de ti. Y le ponemos las flores ahí. Os puedo decir que cuando vino mi esposa esta semana pasada de Cádiz, de ver a su abuelo, pues yo no pude evitarlo, hermanos. Yo pasé por delante de una floristería, estaba abierta, y inmediatamente mi mente se fue a mi esposa, que venía de viaje, que iba a tener que recogerla a las 12, de la noche en la estación de autobuses, que vendría cansada, agobiada por lo que había vivido allí, y dije, le voy a comprar una maceta de flores. Y hermanos, una maceta de flores de 3 y pico euros, preciosas, flores blancas, que salían y que además duran y siguen ahí y les recuerdan todo el tiempo, ¿eh? Quizá las rosas pues se marchitan al día siguiente, pero una maceta, y cuesta mucho más, una maceta que va a durar ahí, que la vamos a regar, le va a recordar siempre, fíjate, se acordó de mí este día que yo vine, y ella me lo dijo, y dice, oye, me ha sorprendido muchísimo lo de la maceta. Bueno, pues hermanos, son detalles, ¿verdad? Una nota, por una cena que os haya hecho vuestra esposa, que a lo mejor no ha sido una cena espectacular ni nada, pero decirle, oye, me gustó muchísimo ese plato que hiciste allá. O otras cosas, hermanos, podéis dejar una nota, hoy venden unos papelitos que se llaman posi, que cuestan muy baratos, por si a alguno le duele el bolsillo, cuesta muy barato, y esos posit en la mesilla de noche se pegan en cualquier lado, en la nevera, antes de salir de casa, qué poco cuesta decir, oye, me ha encantado lo que hiciste anoche, oye, te quiero muchísimo, y ponerlo ahí en la nevera, en algún sitio, no os olvidéis de esto. Esto indica que el cónyuge está pensando en ti, estoy pensando en ti. Muy importante. Os puedo asegurar que si hacemos esto, hermanos, solo estos 3 pasos, con que los lleváramos a la práctica, ya estaríamos caminando sobre las nubes prácticamente, si los lleváramos a la práctica. Así es que llevadlos a la práctica. Hoy estuve pensando en ti. Fijaros lo que dice Romanos 12:10, el texto que va asociado a esto. A hoy estuve pensando en ti. Dice Romanos, el apóstol Pablo, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. Fijaros, daos preferencia. Es decir, yo estoy deseando hacer cosas por el otro. Cosas por el otro, pensando en el otro siempre. Pensando en el otro. Daos preferencia. No diciendo, no, yo el primero. No, yo voy a coger el primer plato. No, yo cojo la mejor. No, daos preferencia. Cariño, ¿qué quieres? No, yo me sirvo. Y a veces yo he visto esto en una mesa con invitados. Con invitados. He visto esto, algo terrible. Y yo he visto esto, hermanos. Una ensaladera de lechuga enorme y un montón de gente en la mesa. Y el dueño de la casa coger la ensaladera, no os estoy exagerando, la cogió así. Estaba su plato aquí, el primero que servía, hizo así. La ensaladera se quedó a mitad. Su plato se quedó que se salía por todos lados, claro. Y luego dejó la ensaladera allí y ya os apañaréis. Ya os apañaréis. Hermanos, eso no es pensar en ti. Eso es pensar en mí. Fijaros lo que Dios tiene que cambiar en nuestra mente, ¿verdad? Quizá yo no tenga el poder para hacerlo, pero este texto que dice Romanos, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Eso es ofrecerse en ofrenda, lo que estábamos diciendo antes, al prójimo, al otro. 1 Corintios 13. ¿Qué dice 1 Corintios 13? El amor, todo lo sufre. Todo lo sufre. Quiere decir que a lo mejor mi cónyuge no me corresponde como yo le estoy correspondiendo. Pero el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si Dios me ha amado a mí, Dios me dice, ahora ama tú a los demás. Dios me ha amado a mí sin que yo hiciera nada por él, sin que yo le amara a él. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, los que había alrededor le amaban, ¿qué estaban haciendo? Estaban insultando, burlándose. ¿Y qué dijo Jesús a su padre? Padre, perdónales, porque no saben ni lo que están haciendo. Amor en acción. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Amor en acción. Día 4. Interés, pero desinteresado. Interés, pero desinteresado. Es decir, yo pongo interés en hacer cosas, pero desinteresadamente. No por conseguir algo a cambio. No, es que yo a ella no hago más que tener detalles, pero ella no tiene ninguno conmigo. Bien, es bueno que el otro cónyuge, si yo tengo detalles, también el otro tenga, porque se supone que esto es una terapia de ambos. Pero, cuarto día, interés pero desinteresado. Ponte en contacto con tu cónyuge en algún momento del día. Sin ninguna otra intención, pregúntale cómo está y si puedes ayudarle en algo. Una llamada de teléfono, un mensaje en el móvil, que no cuesta nada. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Voy para casa. ¿Necesitas que te compre algo por donde sea? Eso demostrará que estamos pensando en la persona que está en casa o que está en tal sitio o que se ha ido de viaje o que... Interés, pero desinteresado. Pregúntale cómo está y si puedes ayudarle en algo. Hay un texto bíblico que dice esto. Salmos 139, 17 y 18. Dice, cuán preciosos me son también para mí tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. ¿Qué pensamientos, hermanos? Salmo 139, versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, dice, también para mí tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. ¿Pensamientos de quién? De Dios hacia mí. Y el salmista está diciendo, cuán precioso es para mí pensar que tú estás pensando en mí. ¿Y cómo sé que Dios está pensando en mí? Lo tengo en su palabra, constantemente. Él dice que el Espíritu Santo está gimiendo por nosotros constantemente ante Dios. Sin que nosotros hayamos pedido nada, el Espíritu está gimiendo por nuestras necesidades ante Dios. Imaginaos. Dios pidiendo y gimiendo y pensando en nosotros constantemente. ¿Cuánto pensamos nosotros en el otro? ¿Cuánto? Pues ese tipo de amor es el que tiene Dios por nosotros y el que Dios espera que tengamos por los demás. Y vamos a terminar con el quinto punto porque ya es muy tarde y lo vamos a dejar aquí. Día 5. ¿Qué te incomoda de mí? Pregunta. ¿Qué te incomoda de mí? Es decir, después de haber dado todos los pasos, que ya hemos ablandado el terreno y que ya hemos preparado un poquito más el terreno, ¿qué te incomoda de mí? ¿Sabéis lo que significa eso? No estoy diciendo, oye, lo que me incomoda de ti es... No, estoy diciendo, ¿qué te incomoda de mí? Es decir, ¿qué cosas te molestan que yo hago para quitarlas, para dejarlas de hacer? ¿Qué te incomoda de mí? ¿Qué te incomoda de mí? Muchas veces hacemos cosas que ofenden a nuestro cónyuge y lo cierto es que no nos damos cuenta. Pero nuestro cónyuge sí se da cuenta. Pero a veces nosotros, por no tener diálogo, porque ese es el principal problema de todas las parejas que entran en caída libre, es que primero, hace mucho tiempo antes de la caída libre, el diálogo se ha roto. No hay diálogo, hay silencios. O bien por enfados, o bien por lo que sea, o bien simplemente porque no hay diálogo. A lo mejor uno de los dos quiere dialogar, pero el otro es una persona callada, introvertida, seria. Bueno, pues no tiene excusa. El que sea así no tiene excusa. Yo soy así. Y creo que hablo, Porque me estáis escuchando todo el día hablar, Yo soy introvertido, pero muy introvertido, No os podéis imaginar cuánto. Lo que pasa es que a base de esforzarme por ser extrovertido, finalmente el Señor te va cambiando y tú vas logrando ser introvertido y vas logrando tapar la introversión que tienes. Pero es esforzándote en cuando no tengo ganas de hablar, voy a buscar sacar un tema de conversación. Entonces, hay muchos cónyuges que les molesta que cuando están hablando parece que están hablando a las paredes. Y a veces dice, ¿qué te he dicho? No sé. No. Y somos capaces de, a lo mejor, repetir la última palabra que ha dicho. Sí, dijiste, pero nada más. Y si buscamos más, ya no hay nada más. ¿Por qué? Porque mientras ella estaba hablando o él estaba hablando, nosotros estábamos en nuestro mundo. O sea, no le estábamos escuchando para nada. Eso incomoda terriblemente a las esposas y, por supuesto, a los esposos. A los esposos. Y no os voy a contar anécdotas porque hay algunas bien graciosas. Bien graciosas. Hermano, no, tenemos que terminar. En Proverbios 27:14 dice, Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contada como una maldición. ¿Qué dice? Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contada como una maldición. Hermanos, imaginaros que mi mujer está al lado de mí durmiendo plácidamente y yo me levanto por la mañana a las 5 de la mañana. ¡Ah! ¡Qué te quiero, cariño! La mujer me dice, pero ¿te quieres callar ya, pedazo de eso? ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es esto lo que está diciendo aquí? Es decir, podríamos realizar algo pensando que es maravilloso y resulta que al otro lo está matando lo que estamos haciendo. Que no lo soporta más. ¿Eh? Hay esposas que no les gusta para nada que su marido esté todo el día abrazándolas. Y venga a abrazarlas. Pero déjame ya. ¿Eh? Y están hartas de eso. Están hartas. Bueno, pues a lo mejor el esposo tiene que tener valor para decirle, oye, ¿qué te molesta? De mí. Especialmente, ¿no? Y luego tendrá que ser ella también, ¿verdad? ¿Qué te molesta de mí? De los dos, que haya un diálogo ahí. ¿Qué te molesta de mí? Para cambiarlo, con el deseo de cambiarlo. Si no hay diálogo, no sabremos nunca qué es lo que estamos haciendo mal. Y a lo mejor pensamos que somos maravillosas personas y el otro está amargado, perdido. ¿Eh? ¿Qué te molesta de mí? Pues mira, me molesta que te huelen los pies. Y ya no lo soporto más. ¿Entiendes? Entonces tendremos que buscar una solución. Y hermanos, es que le puede molestar al otro algo que a lo mejor nos quedamos a cuadros cuando nos lo dice. ¿Pero eso te molesta? Sí, ya no lo soporto más. Y sabéis, por no atreverse a decir uno de los dos lo que le molesta al otro, porque dice, es que lo voy a ofender, y por el otro nunca haberse abierto lo suficiente para decir, no, quiero que me digas lo que te molesta de mí. Pero hermanos, eso a todos los niveles. Desde los niveles de la comida hasta los niveles de la intimidad más íntima. ¿Eh? A todos los niveles. ¿Cuántas veces en las intimidades más íntimas vamos a satisfacer nuestro propio deseo y lo que a mí me gusta y la postura que yo quiero? Y nos importa un bledo lo que al otro le guste o le dé asco o no le dé asco. Pues eso es absolutamente egoísta y terriblemente destrozador de matrimonio. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que el otro me importa un bledo. ¿Eh? Ya está, ya está. Y ahí se rompen matrimonios a montones. Simplemente por ese tipo de egoísmos. Así es que es bueno preguntar qué te incomoda de mí. Y hacerlo de vez en cuando. ¿Hay algo que te moleste de mí? ¿Hay algo que no esté haciendo bien? ¿Hay algo que...? ¿Eh? Y ser lo suficiente humildes para que cuando el otro nos diga esto es lo que me incomoda de mí, no digamos, ah, pues a mí también me incomoda de ti esto, porque nos ha dolido lo que nos ha dicho. Entonces ya lo hemos estropeado todo, porque entonces ya hemos dicho que nada negativo. Así es que ya... No, yo estoy admitiendo que el otro me diga algo negativo de mí, ¿vale? Entonces yo acepto ese hecho negativo, lo acepto, lo asumo, y si el otro me lo dice, oye, pues no puedo ir en contra de lo que el otro siente, ¿qué quieres que te diga? El otro tendrá que hacer también un esfuerzo por, si es algo que no es muy importante, pues oye, las personas que tenemos al lado no son perfectas. Y si buscamos la perfección en este mundo, jamás la encontraremos. Ese es el grave error que cometen todos estos matrimonios que, no, como no me entiendo con ella o con él, pues me voy a buscar a otra. Buscan a la otra y a los dos meses tampoco se entienden y se van a buscar a otra. Y tampoco, y a la otra. Claro, porque es que más vale pájaro en mano que 100 volando, hermanos. ¿Eh? O malo conocido que bueno por conocer. Porque es que eso es así. Es así. Y todo ser humano tiene defectos. Y el príncipe azul no existe. Desgraciadamente, no existe el príncipe azul. ¿Cómo existe el príncipe azul? Cuando yo idealizo la realidad que tengo. Entonces, de repente, la persona llena de defectos que tengo a mi lado se convierte en un príncipe azul. Cuando yo idealizo la realidad que tengo delante. Ahora, si yo me centro en los defectos que tiene, nunca lo querré, porque nunca será mi príncipe azul ni nunca llegará a la medida que yo quiero. Nunca. Siempre intentaré cambiarlo para que tenga las medidas que yo quiero. Y eso no lo conseguiré. El mayor defecto que tienen muchos matrimonios o muchos cónyuges es intentar que la persona que tienen al lado sea a la medida, a la estatura, a la perfección, que hable de la manera que ellos quieren, que vista como ellos quieren, que coma, que diga las cosas en el momento exacto. Esto no se consigue, hermanos. Eso no existe. No existe. Cuando estemos en el cielo, a lo mejor. Pero aquí nada. Bueno, en todo caso, estos 5 puntos los vamos a intentar poner en práctica, hermanos. Y para ello yo os invito a que terminemos poniéndonos de rodillas todos y pidiéndole a Dios en una oración que Él nos ayude a llevarlos a la práctica.